En realidad, nosotros somos un canal educativo y cultural. Cuando hablamos de un canal educativo, hablamos en un sentido amplio. Un canal educativo no quiere decir que tenga que ser una réplica de la escuela en la tele, ni que haya que enseñar los contenidos curriculares que en la televisión. Pero sí, obviamente, trabajamos en la misma línea, tenemos la misma mirada sobre la infancia y algunas áreas que el Ministerio considera prioritarias en un momento o en otro. Por un lado es eso, el que no es un canal comercial, o sea que hay algo en el modo de interpelar a los chicos, de pensar a los chicos que es no como lo que nosotros decimos sujetos de consumo. Y ahí sale, porque no es que uno dice, bueno, ¿qué contenidos quiero hacer? En realidad lo que uno tiene que pensar es, ¿quiénes son los chicos? ¿Qué son los chicos? ¿Qué es el espacio? Entonces nosotros lo que creemos es que son sujetos, son personas, no es que se están preparando para ser personas, son personas hoy, con derechos hoy, con intereses, con gustos propios, con algo para decir. Entonces, a partir de todo eso, se piensan los contenidos. ¿Contenidos dónde? Se piensan las necesidades e intereses de los chicos, en los gustos de ellos, pero donde además de lo que ellos manifiestan como gustos e intereses, nosotros podamos aportarle algo más para que también empiecen a conocer, porque muchas veces uno acostumbra a lo que tiene en televisión o en lo que sea, entonces les es difícil poder pensar en alguna otra cosa. Y otra cosa importante que siempre tenemos en cuenta en los contenidos y que también tiene que ver con diferenciarse un poco de otras propuestas es la cuestión de lo federal, la diversidad y la representación de los chicos argentinos y de América Latina.